Buenas tardes, Zaragoza. Bienvenidos un lunes más a No Solo Zaragoza. Como siempre, en la sintonía más poderosa, la de Radio Mai 102.8 FM. Un programa en el que hablamos de esta jungla llamada Zaragoza y de muchas cosas más. Hoy en Zaragoza Actualidad hablaremos de esa penosa estación intermodal Delicias. En cartas al director, pues el control a los funcionarios aragoneses. En sin comentarios volverá a aparecer ese cañón de mujer Pilar Rubio. En nuestras secciones de humor, como la caja más tonta, los protagonistas serán los frikis de Eurovisión 2010. Y en para partirse el culo escucharemos nuevas entregas de José Luis de Valero. En el apartado musical haremos reseñas de JM y de Manifa. Y escucharemos también a Ronnie James Dio, a Hits, a Benedictum, Lilith, The Patinets, Astral Doors y alguna cosilla más. Así pues, deseo que me acompañes en estas dos horas de radio en directo. Hoy más que nunca saludamos a la gente de internet que nos escucha desde radiomai.com o desde el blog nosolozaragoza.blogspot.com. Seguimos teniendo problemas técnicos con la antena. Así que nada, espero que lo pases bien en la tarde de hoy con No Solo Zaragoza. Y comenzamos con una de las formaciones pues de mayor calidad del heavy metal hoy en día. Estoy hablando de Astral Doors y nos vamos a quedar con un tema de su último disco llamado Rainbow Warriors, Astral Doors. Estás escuchando No Solo Zaragoza. Zaragoza Actualidad. Pues un saludo de nuevo a todos los oyentes de Radio Mai de No Solo Zaragoza. Hoy empezamos hablando en la sección de Zaragoza Actualidad de la estación Delicias, la estación intermodal. Que bueno, pues ha salido estos días en prensa, pues que después de 6-7 años desde su inauguración, pues tiene un montón de carencias, de deficiencias. Vamos, que da penica. Pues como a mí me gusta mucho pues leer un poco las opiniones de la peña, de la gente de la calle, pues me he traído un poco las opiniones que he encontrado en internet. Había bastantes comentarios críticos, otros incluso... Bueno, había algunos comentarios que no eran para criticar negativamente, al contrario, decían que está muy bien, así que nada, voy a leer unos cuantos. Por ejemplo, Juana mandó un comentario diciendo pues que la estación le resulta a ciertas horas muy oscura, que en los últimos tiempos incluso hasta ha bajado la iluminación. Y bueno, pues que resulta bastante incómoda porque tienes que andar medio kilómetro para ir de una punta a otra con la maleta, etcétera, etcétera. No hay combinaciones de autobuses, no hay marquesinas, bueno. Juan ha dejado un comentario en plan humorístico en el que dice: a la estación del Portillo iban a dormir las personas sin hogar en invierno en busca de calor. A esta solo va algún esquimal de visita a Zaragoza que siente nostalgia de su tierra. Francisca, por ejemplo, dice: quien diseñó esta estación merece estar allí plantado unas horas en verano y otras en invierno. Creo que la diseñó después de una juerga de padre y señor mío. Aún tengo en el cuerpo la pulmonía que cogí el día que fui a esperar a mi hermana que venía de Málaga. Más de una hora de retraso. Sin sitio para estar, sin poder estar caliente, que fue una auténtica tortura. Habría que tirarla y hacerla de nuevo. Un tal Xavier dice: es un disparate que nunca se tuvo que haber hecho. Ni su emplazamiento, ni su concepción, ni mucho menos su forma de realización. Un tal Alternativas dice: bueno, pues que es un edificio que es todo menos funcional, que está lejos de todas partes, pues que se tenía que mejorar pues lo que es el acceso, más autobuses, bonificaciones a los usuarios de taxi, ya que muchas veces pues no te queda otra. Una tal Laura dice pues que es horrible. Dice: un domingo o día de gran afluencia a las 9:30 de la noche, imposible encontrar un triste bocadillo que llevarse a la boca y el bar más cercano a 1 kilómetro. Pues como he dicho, pues he traído algún comentario también positivo. Por ejemplo, un tal Roberto dice que una cosa positiva es la entrada desde el parking, que tardas tan solo 2 minutos desde que bajas del AVE hasta que estás en el coche. Esto, según él, no pasa en ninguna otra estación del mundo. Y bueno, pues una tal Pilar dice que le gusta, que lo único son los problemas de frío en invierno, que es, le parece que es bastante moderna, que el diseño le encanta, que le recuerda a la Basílica del Pilar. Bueno. Y el último comentario positivo, pues un tal David dice que una vez se olvidó una maleta en el autobús y que enseguida se la entregaron al personal de seguridad. Bueno, pues yo creo que más o menos hemos leído así comentarios a favor y en contra. Aunque hay mayoría en contra. Como decía, pues estos días ha salido en prensa pues deficiencias de la estación. Hay un montón de terreno, de lo que es todo el edificio, toda la estación intermodal sin utilizar. Oficinas, centros de negocios. La DIF, que es la empresa esta que lleva todo esto, pues lo tiene cubierto con grandes lonas, vinilos, etcétera. Y bueno, pues sobre el tema de climatización, pues hay que decir que la estación cuenta con hilo radiante, ¿no? O por debajo, pero que no se está usando. Han intentado sacarle pues los motivos a Adif, pero no ha soltado prenda. Pero bueno, no es fácil, no es difícil imaginar que son motivos económicos. Y bueno, pues esto provoca que haga un frío del copón muchos días. Bueno, pues resumiendo, yo creo que tienen que mejorar muchas cosas. A mí personalmente, pues ya dije en su día que esta estación no me acaba de convencer. No sé yo, la gente, los turistas que vengan aquí a Zaragoza, si se llevarán muy buena impresión. Porque es la primera, ¿no?, que recibe el turista cuando llega aquí. En fin. Pues no me enrollo más con el tema este de la estación. Esperemos que la cosa mejore. Metamos presión ahí. En fin. Vamos a quedarnos con música, con grupos de la tierra. Y una formación que estará esta semana en concierto. Uno de los clasificados del concurso Muérete 2010. Que se llaman The Patinettes. Y nada, una canción llamada The Man With. Os dejamos con The Patinettes. Blow your mind. It's right, but he don't. Está sintonizando Radio Mai en el 102.8 FM. Cartas al director. Pues hoy tenemos solo una carta al director y tiene que ver con los funcionarios. La ha enviado Vicente Franco de aquí de Zaragoza y dice: no es bueno generalizar, pero de alguna enfermedad debe adolecer la administración pública aragonesa cuando se están tomando medidas drásticas para controlar el trabajo de los funcionarios y el tiempo que dedican al mismo. A decir verdad, la pretendida descentralización autonómica para aligerar los trámites burocráticos y ser más cercana al ciudadano en ocasiones produce malestar y altera los nervios. Quizá también exista una idea extendida de que tras la preceptiva oposición, el salario, al estar asegurado y tener por este motivo todo hecho, hay quienes se duermen en los laureles, ocasionando un grave e injusto perjuicio laboral al erario público que se nutre del bolsillo de todos los contribuyentes. Con todo, vigilar el buen funcionamiento del personal que trabaja en las instituciones públicas para lograr la eficiencia adecuada, pues no debería preocupar a quienes de verdad aman el trabajo y disfrutan con ello. Bueno, pues esta carta ya sabéis que tiene que ver pues con esas medidas que se han anunciado hace poco de que controla a los funcionarios. No sé si eran a todos, pero vamos, yo lo que escuché eran los de la DGA y tal. Pues como decía muy bien Vicente al principio, pues no es bueno generalizar. Yo conozco, pues yo conocí a funcionarios que trabajan como el que más, que incluso hacían más horas de las que tenían que hacer. Pero, vamos, yo creo que nadie puede negar que en la administración, sobre todo aquí en el ayuntamiento, en la DGA, pues hay auténticos parásitos, auténticos chupópteros, pues que se tocan los huevos, ¿no? Hablando mal. Que se pegan pues la mañana leyéndose el 20 minutos, el diario qué, largándose una hora a la cafetería, etcétera, etcétera. Bueno, a ver si por lo menos hay un poco de mayor control. Y como decía también alguno, que controlen también a los que controlan, es decir, a las altas esferas, a los políticos. Lo dejamos aquí, dejamos las cartas al director. Y nos vamos a escuchar algo de música internacional, algo de rock melódico, con una formación mitad sueca, mitad germana, llamada Last Autumn's Dream. Y bueno, hay que decir que en esta formación estuvieron miembros de The Europe, tres componentes. Si quitas a Norum y a Joy Tempest, pues el resto estuvieron en esta formación un tiempecillo. Bueno, pues tienen, si no recuerdo mal, 7 discos, ahí es nada. Y bueno, pues han tenido, como digo, cambio de formación, etcétera. Pues nos vamos a quedar con una canción de su último o trabajo, llamada Cold In Between. Ellos son Last Autumn's Dream. Didn't Sigues escuchando No Solo Zaragoza. Esto es Sin Comentarios. Pues hoy la protagonista es Pilar Rubio. Pues sí, ese pibón que se ha ido de La Sexta a Telainco. Y bueno, pues esta semana salía, la entrevistaban. Y bueno, pues hacía unas declaraciones en las que decía que no se negaría a un posado para la revista Interview, pero que no la han llamado. Vamos a ver qué opina el personal. Un tal Pipo dice: te habrán hecho la oferta y habrás dicho que no, después de quedar como una vendida traidora con la pasta que te da Telecinco por perder tus principios. Ojos de rana, ¿quién te ha visto y quién te ve? Un tal Pajillero82 dice: que alguien la llame, por favor. Un tal Mariano dice: ¿para qué va a posar en Interview? ¿Para taparse las tetas? ¿Acaso para un medio topless con tanga? Para eso mejor que no lo haga. Deberían prohibir a las mujeres posar tapándose con las manos su cuerpo. Eso incita a la represión corporal. A ver el cuerpo como algo impuro, indigno. ¿Por qué no va a una playa nudista o normal y luego posa con mejor mentalidad? Un tal Chechu dice: cada vez que sueltas una de tus frases dejas más claro que eres una flipada con buen cuerpo y que es lo que te ha colocado donde estás, no por tu cabeza precisamente. No somos tontos, enseña las berzas y ale. Un tal Rocco dice: como dice el chiste, a la puta ya la tenemos, ahora solo queda acordar el precio. Un tal Charlie dice: y pensar que dijiste que nunca trabajarías en Telecinco, lo que puede el dinero y el poder. Un tal Felizuco dice: si es que en el fondo todas, antes o después, dejan aflorar la puta que llevan dentro. Un tal José Luis dice: que la llamen de Interview ya, pero por favor, que en las fotos no le pongan kilos de maquillaje, ni brillantina por el cuerpo, ni tanta mierda. Que salga lo más natural posible. Queremos pajearnos viéndole las tetas a la Rubio, no queremos ver fotos artísticas. Un tal Bambino dice: ya habrás posado en la oficina del director de Telebasura. Refiriéndose a Telecinco. Un tal Bergantín dice: ¿cuántas veces le has comido la polla a Basile, traidora? Tendrás mucho dinero, pero solo tendrás eso, dinero. Un tal Pepiño dice: la culpa es de ZP. No me jodas, que la Pilar es de izquierdas. Y por último, el comentario que ha dejado Prosineki dice: esta pelandrusca no habrá posado para Interview, pero seguro que ya le han roto el culo como una tubería de PVC. ¡Furcia! Pues sí, la verdad es que estoy bastante de acuerdo con algunos comentarios que bajo ha caído esta mujer, que parecía muy maja y tal. Pero bueno, ya sabemos que mucha gente que está en el mundillo este de la farándula, pues se vende, vamos, vendería a su madre por un plato de lentejas. Por cierto, vaya mierda de programa que tiene, el de baile ese, madre mía. ¿Quién sabe dónde acabará esta mujer? Quizás dentro de un tiempo la veamos protagonizando pelis porno. ¿Por qué digo esto? Pues porque la canción que vamos a escuchar ahora se llama así, Pelis Porno, y corre a cargo de Lilith. Bueno, la banda de Añez y compañía, que estarán en concierto en Zaragoza este sábado, sabadete, en el pub El Zorro. Luego diremos la hora y demás. Pues nos quedamos con Lilith, un grupo que hemos apoyado desde aquí bastantes veces. Pues una canción de su último disco. Ya os he dicho cómo se llamaba. Pelis Porno. Lilith. Yo pasé un miedo atroz, una serpiente en mis sueños se coló, y en el dintel está la sombra de tu amor. La última noche yo pasé un miedo atroz. Pelis porno, pelis porno, pelis porno, pelis porno. La última noche tú pasaste un miedo atroz, una serpiente en tus sueños se coló. Toda la noche estás sentada en el bolsón. Algunos dicen que te falta mi atención. Pelis porno, pelis porno, pelis porno, pelis porno. La última noche yo pasé un miedo atroz. Una serpiente en tu cama se coló. El lobo feo. Pelis porno, pelis porno, pelis porno, pelis porno, pelis porno, pelis porno, pelis porno, pelis porno. Me echaron droga en el Colacao, que yo noté que durmiera muchas horas, imposible que yo duermo muy pocas horas, nunca dormí más. Gentuza. Pastel, pastel, y no precisamente de miel. Pues aquí en Gentuza tendríamos que meter a los de Ladi, a los políticos de Aragón. Por lo que hemos comentado al principio, en Zaragoza Actualidad, de no poner en marcha el hilo radiante en la estación intermodal. Ellos estarán muy calenticos, pero la gente que viaja pues se jode de frío. Y bueno, más gentuza, Ibercaja. Pues estos días salían los jefazos de Ibercaja sacando pecho y bueno, un comunicado en el que venía pues su beneficio neto en el año 2009 de 143 y pico millones de euros. Un 34,5% menos que en 2008, bueno. No me extraña, ya han chupado bastante de la teta con las hipotecas y demás. Pero bueno, qué gentuza esta gente ganando millones de euros. Y me gustaría saber la obra social de Ibercaja. ¿Dónde está esa obra social? Y no precisamente de miel, pastel. A ¿Dónde están esas inversiones en Aragón de Ibercaja? Cago en 10. No merezco navegar en este fétido bajel. ¿Dónde vamos a parar? Cambio de tema. Pues estos días aparecía en portada de un conocido diario. ¿Y quién es el cocinero? Que hay un trozo para él. El señor Alan Boguslavski, ya sabéis que fue un miembro de Héroes del Silencio durante 3 o 4 años. Pues salía, le hacían una entrevista y el tío pues salía ahí llorando. Decía que todavía esperaba su invitación para ir a los conciertos de Héroes del Silencio en México. Bueno, pues el periodista le dice: ¿estuvo usted en alguno de los conciertos que dio Héroes del Silencio en el Tour 2007 pues en su país, en México? Bueno, pues Alan Boguslavski dice que no, que todavía está esperando la invitación. Que nadie se comunicó con él directamente. Y que se obvió su presencia de una manera poco profesional. Pues no sé qué pinta Sara ya en un 2010 remover la mierda de Héroes del Silencio. Este pinche huevón. Yo tampoco puedo opinar porque no lo conozco personalmente, pero vamos, hay gente que sí que ha trabajado con Alan Boguslavski y tal y habla bastante mal de este tipo. Bueno, los comentarios son sobre todo que es un prepotente y un chulo. Y no precisamente de mí. Hay quien también le culpa de la separación de Héroes y tal. Bah, yo creo que para la mayoría de la gente Alan Boguslavski no es un héroe oficial. Otra vez que soportar su burla cruel. Yo no quiero que me pongan un yorubo en el mantel. ¿Dónde está mi servilleta? Esto es un rollo de papel. Y a mí no me gusta la mierda. Vamos a chapar la sección y nos quedamos con más música internacional. Hoy estamos escuchando alguna que otra formación influenciada por Dio, Ronnie James Dio, que cerrará el programa de hoy. Y otro grupo que venera pues el pequeño elfo es Benedictun, esta formación liderada por Veronica Freeman. Que, bueno, tiene un par de discos interesantes con auténticos cañonazos como este Sir Rock, Benedictum. Yeah. Sintonizas Radio Mai 102.8 de la FM, la radio de la margen izquierda. Aragón sonoro. Soy de Aragón, soy de Aragón, baby. Soy de Aragón, oh. Y vivo en Zaragoza. Un saludo especial para Huesca y Teruel. No hay que perder mucho tiempo para ver en una calle un sombrero esperando con paciencia. Son borrachos en el paseo de la independencia. Viejos fracasados, vagabundos golpeados, no por nazis sino por frío que los mata. Nosotros son payasos y es el frío el que congela las cosechas. Que los republicanos siembran para los difundistas de derechas. Pues aprovechando que estos días se está hablando del festival de Eurovisión, de esa fricada que es el festival de Eurovisión, pues vamos a escuchar a una de las personas de aquí de Zaragoza que presentó su candidatura este año, JM. JM, pues bueno, es un ex componente del grupo Impacto Total de Zaragoza. La vamos a liar, la vamos a liar. Bueno, Impacto Total fue una formación de música tecnopop que estaba claramente influenciada por grupos de Eurodance de los 90. O bueno, ya sabéis, Two Unlimited, Real McCoy, etcétera, etcétera. Doctor Alban también. Bueno, pues grabaron varias demos entre los años 1993 y 1997. Hubo cambios de componentes. Esa primera demo que sacaron en el año 1993 se llamaba El Poder del Tecno. La segunda la sacaron en el 96, llamada Ven a la Fiesta. Tú y yo juntos nos besamos, nena, dame placer, acaríciame, bésame en la cama, donde quiera. Y se quedaron a medias de grabar una tercera. Nos tocamos, ey, dame placer, que la liamos. Quiero besarte. Pues como decía, JM pues es un ex componente de Impacto Total que regresa ahora. Pues después de un tiempo sin hacer música. Y acariciarte, quiero sentirte. Esta noche quiero tenerte, quiero besarte. El primer tema que grabaron después de ese break, de ese parón, pues fue una canción llamada Amor sin final en 2008. Bueno, pues ha contado pues, con la colaboración de varias vocalistas femeninas, como son Evelyn y Evika. Y esperas el momento de estar juntos, de besarnos, de tocarnos, en el baño, en tu casa, en el coche, donde quiera, nos liamos, nos tocamos, ey, dame placer, que la liamos. Quiero besarte. Este tema que estamos escuchando de fondo, esta noche la vamos a liar, pues la presentaron en la preselección de Eurovisión 2009. Esta noche quiero tenerte, quiero besarte, vente conmigo esta noche. JM pues siguió grabando más temillas que bueno, se verían reflejadas en una larga duración. Ese disco, La Rubia de Bote. Ese LP se llamaría La Discoteca, contiene 17 temas. Mola. Para no dejar de bailar. Mola, me mola. Colaboraciones mola, de diferentes artistas, remixes, etcétera. Me mola, como mola. Me mola, me mola. En incluye también este tema, La Rubia de Bote, que se hizo bastante famoso en YouTube. Y para este año 2010, pues JM se ha vuelto a presentar a la preselección de Eurovisión aquí en España con la canción Dame Más Calor. Aunque, bueno, pues no ha conseguido los votos suficientes para pasar a la final. La rubia de bote. Pues desde aquí mandaré un saludo a JM. Qué rica. Que tuvo a bien pues mandar el disco a la emisora. Qué rica. A mí personalmente, bueno, me gusta bastante el rollo ese Eurobeat. Hermosa. El dance de principios de la década de los 90. Hermosa. Oye, y está genial que aquí alguien de nuestra ciudad de Zaragoza recupere ese sonido. Bueno, pues si queréis más información, pues tenéis el MySpace, myspace.com/JMichael. Ya sabéis, J. Michael. Me molas. Nos quedamos con un tema de ese disco de JM. Llamado Y Baila, una colaboración de Evica. Os dejamos con JM. Baila.

esa canción mía que tanto se oyó. Este hombre tiene obsesión con los pañuelos, madre mía. Listo, como un talismán, como un talismán, mi pañuelo azul para ti será. Y un día el amor, y un día el amor llenará de alegría tu corazón. Y ojo, porque otra de las mujeres frikis que también envió su tema, pues bueno, la verdad es que tenía un buen par de razones para ir por España Eurovisión. Estoy hablando de Tuyupa. Bueno, ya sabéis que su nombre lo dice todo, ¿no? Son dos yupas, Tuyupa. Dos brevas, como dos balones de básquet. Deseos ardientes, provoco a la gente. Mi cuerpo te enciende, provoca pasión. Bailo, me muevo, anhelas mi fuego. Mirando, me pides que te dé mi calor. Bailo sexy, muevo sexy, mi espalda. Come on, baby, I'm honey. Bailo sexy, muevo sexy, mi espalda. Come on, baby, come on, honey. Soy provocación con todo mi cuerpo. Soy provocación con mi movimiento. Soy provocación y no me arrepiento. El juego de la seducción. Me visto y camino con ganas de ti. No pido permiso para hacerlo así. Desnuda tu mente, mis curvas calientes. Cógeme fuerte. Joder, pues la verdad es que molaría ver a Tuyupa ahí en Eurovisión. Seguro que llevaría un modelito de estos de escándalo. En fin, pero yo creo que la que más polémica ha armado ha sido Carmele. Esa mala zorra que decía José Luis de Valero. Con su canción Soy un Tsunami. Ultramar, ultramar, ultramar, sueño amado de todo español. Ultramar, ultramar, sueño amado de todo español. Ultramar, ultramar, ultramar. Y es que yo soy un tsunami. Yo soy una chica fin. Y es que soy algo imparable. No te puedes resistir. Español. Español. Te espero en el Soho. Con mi botox al horno. Tocando el arpa. Con mis uñas de laca. No sin mis cremas. No sin mis marcas. Quiero billetes. Love in New York. Español. Y es que yo soy un tsunami. Yo soy una chica in. Y es que soy algo imparable. No te puedes resistir. Ultramar, ultramar, sueño amado de todo español. Ultramar, ultramar, ultramar, sueño amado de todo español. Ultramar, ultramar, ultra, ultra, ultramar. Pan con tomate, botox al horno, sexo en el Carrefour y ostras con champán. Las chinitas en la China, cuando no saben qué hacer, tiran piedra al tejado y dicen que van. Que yo soy un tsunami, yo soy una chica in, y es que soy algo imparable, no te puedes resistir. Ultramar, ultramar, ultramar, ultramar, ultramar, ultramar, ultramar, ultramar, ultramar, español. Español. Ultramar, ultramar, sueño amado de todo español. Ultramar, ultramar. Bueno, yo creo que si había una o dos personas escuchando el programa, ahora no, ya no habrá ni Dios después de, de poner a la mala pécora esta. En fin, vamos a dejarlo y vamos a oír algo, pues a un grupo que por cierto se presentó a la preselección por su país, por Suecia. Estoy hablando de los rockeros melódicos Hit, que el año pasado, 2009, estuvieron ahí a punto de representar a su país, a Suecia. Pues nos vamos a quedar con la canción que presentaron, llamada 1000 Miles. Os dejamos con Hit. Díselo bien claro. Dile. Que cuando lo enganche, lo voy a enganchar bien enganchado. Dile, Cristian, díselo. Cristian, anda que no te chivaste, de mi cara. Cabrón. Que no ibas conmigo, Hijo puta. Drogadicto. Drogadicto de mierda que te comiste 10 pastillas en una noche. Hijo puta. 10 pastillones y no me diste ni media. Y no me diste ni mierda. Desgraciado. Drogadicto, cabrón. Che, el Chucky de Cieza, cuando quiera baja a buscarme. Para partirse el culo. Anda, que yo me entero bien de las cosas. Hemos escuchado antes el tema de Hit, pero me he traído la versión karaoke. Y bueno, si habéis prestado atención, había estrofas que no la cantaban. En fin, prometo poner el tema, la canción que sacaron completa otro día. Y hoy tenemos otra vez a nuestro gran amigo José Luis de Valero. Y hoy criticando a los Borbones, que por cierto ayer les volvieron a pitar en la final de básquet. Nos dejamos con José Luis de Valero. Queridos lectores de Caballero ZP, ya estoy de nuevo con vosotros. A la familia Borbón no le afecta la crisis. Y en efecto, así es. Que no se diga que la crisis económica afecta a todas las familias españolas. Que no cunda la alarma, que no cunda el pánico. Tenemos un ejemplo en la familia Borbón, residente en Madrid, con domicilio en el Palacio de la Zarzuela. A esta singular y numerosa familia, la crisis económica se la trae floja. El gobierno, a través de su organismo autónomo Patrimonio Nacional, ha gastado solo en el último año más de 35 millones de euros en la conservación y mejora de los palacios reales que utiliza el rey y la familia real. Para tal fin, y según una nota oficial del patrimonio, se han comprado dos cuadros de Van Dyck por 2.500.000 euros y otro de Salvador Dalí por 2.800.000 euros. ¡Toma ya! Cuadro que, por cierto, adorna el despacho del rey en la Zarzuela. El gobierno también ha invertido este mismo año otros 3.300.000 euros en distintas obras de remodelación del Palacio de la Zarzuela, que incluyen labores de ornamentación en los jardines privados del palacio, así como las pertinentes mejoras en la piscina exterior. Por si esta pobre gente se quedara sin fondos y les llegara corto el presupuesto, se han incluido otros 23 millones de euros para restauración de lámparas, adquisición de sillas, centros florales, conservación de salones y bibliotecas y otras minucias dignas de las mil y una noche. Y todo este fasto y desmadre económico, sin contar con los 9 millones de euros que los presupuestos generales del Estado destinan este año a sufragar los gastos de la Casa del Rey, y que el monarca puede gastar libremente toda esa pasta como le venga al gana, y sin rendir cuentas a nadie, y mucho menos al pueblo soberano. Por lo tanto, en tiempos de crisis, cuando España está plagada de cientos de miles de personas que pasan hambre, hambre de verdad, ante ese derroche de dinero público, enumerar los gastos superfluos habidos en el otro palacio de la Moncloa, ocupado este por un indecente meón llamado Zapatero, pues sería pecata minuta enumerarlos, ¿a qué engañarnos? Y si cito a Zapatero como indecente meón o picha floja, es debido a que las últimas obras de restauración y retoques habidos en la Moncloa han consistido en nuevas y novísimas instalaciones donde se han colocado hasta urinarios y cagaderos de lujo de última generación. O sea, queridos bloggers, que lo que está ocurriendo en España es realmente pa' cagarse. Para Caballero ZP y para la gran cadena internacional de bloggers, os habló y presentó José Luis de Valero. ¡Qué gracias grande! Por vuestra atención. Qué grande José Luis de Valero, sí señor. Pues estoy totalmente de acuerdo. Seguiremos escuchando más críticas. Y vamos a seguir con fricadas. Y esta noche, igual cuando llegue a casa, escribo una entrada en el blog sobre el mundo del fútbol. Yo soy seguidor del fútbol, pero cada vez da más asco un montón de cosas. Así que nada, vamos a escuchar un tema que está relacionado, ya que bueno, pues aparece por ahí el Kun Agüero, el jugador del Atleti de Madrid, que tiene un temilla con los leales. Os dejamos con la cumbia del Kun Agüero. ¿De quién? Kun Agüero, papá. Escucha, mami, esto es para vos y mis hermanas. Por las ganas que no puedo contener, mi sangre está siempre presente, por las emociones que me hace sentir, El fútbol es mi pasión, mi gana de vivir. Juegas al fútbol poniendo lo mejor de ti. Se nota en cada juego que quieres ganar. Dejas tu vida para conseguir el gol. La hinchada te sigue con todo el corazón. Llevo el fútbol en la sangre. Siempre presente por las emociones que me hace sentir. El fútbol es mi pasión, mi gana de vivir. Llevo el fútbol en la sangre, es parte de mi alma. La hinchada grita, vamos Kun Agüero. Fuerza que el mundo quiere verte mostrando tu coraje. Estás escuchando No Solo Zaragoza. Esto es Espacio Mai. Pues hoy vamos a hablaros de una formación vasca de punk que nos pasó hace ya bastante tiempo el disco. Les pido perdón desde aquí. Hace ya unos cuantos meses, pero bueno, por historias no he podido hacer la reseña todavía. Se llaman Manifa. Bueno, pues los Manifa como grupo pues surgieron en la República Independiente de Repelega, que es un barrio de Portugalete, cerca de Bilbao, y junto a la Ría del Nervión. En plena margen izquierda, como aquí en Radio Mai. La primera vez, el primer bolo que dieron fue el 30 de mayo de 2003 en un maratón de grupos que hubo en la sala Bilbo Rock de Bilbao. y estuvieron tocando solo 10 minutos, o sea que no había tiempo para más, porque había un montón de bandas. Grabaron las canciones que tocaron y bueno, esas grabaciones pues luego las rularon por ahí, ¿no? Al año siguiente, 2004, volvieron a actuar en la misma sala, en Billboard Rock. Y también aprovecharon para grabar 4 temas en directo. Los juntaron con el anterior y sacaron pues un disco autogestionado llamado Manifa, seguimos dando por el culo. Bueno, pues siguieron haciendo cosillas. Grabaron otra maquetilla en directo en la sala Extreme, en un concierto que dieron en 2005 con Segismundo Tóxico Mano. Bueno, en todo este tiempo hay que decir que han tenido cambio de formación, han salido y han entrado miembros, componentes. Y bueno, pues así llegaríamos al año 2006, a finales. Que grabaron su primer disco, que ya está a la venta. Y bueno, tiene temas como el que hemos escuchado, Punky del Corte Inglés, o este Yo Quiero Ser Un Hippie, en el que se ríen un poco de esos hippies, un poco hijos de papá. Vete con tus putas flores, montate un jardín. Mami, yo quiero ser un hippie. Mami, yo quiero ser un hippie. Pues nos vamos a quedar con un tema entero de los Manifa llamado Pastis y Bacalas. Os dejamos con los Manifa. Sigues escuchando No Solo Zaragoza. Y como siempre, nos despedimos con la agenda cultural. En discoteca con lo sguardo da serpente, io mi sono avvicinato, lei già. Pues esta semana tengo pues muy pocas cosas, la verdad. El jueves estará por aquí por Zaragoza la que es mujer o es mujer, no lo tengo muy claro, de Fernando Alonso. Bueno, su grupo El Sueño de Morfeo estará en la Casa del Loco, aunque vamos. No sé yo si los oyentes de este programa les gustará mucho esta formación popera. Además con el pelo corto, que fea está. Bueno, pues también el jueves, en el Centro Cívico Universidad, con entrada libre, pues se celebra una nueva entrada. Una nueva semifinal del concurso Muévete. Los que suenan de fondo, The Closers, estarán con The Patinets, que hemos oído al principio. Pues ya sabéis, concurso de grupos aquí de Aragón. Pues que se batirán en duelo, en una nueva semifinal, el jueves a las 9 en el Centro Cívico Universidad. Bueno, si sois indies, pues tenéis a la Habitación Roja el jueves a las 7:30 en la FNAC presentando su nuevo disco Universal. El sábado tendréis a estas chicas llamadas Mrs. Crocodile, que las hemos puesto alguna vez en la lata de bombillas a las 9:30. Pues el Lilith, ya sabéis, el grupo catalán liderado por Añez, pues estará en concierto aquí en Zaragoza. La cita será el sábado 27, este sábado, a partir de las 10 de la noche, en la sala, o mejor dicho, el pub El Zorro. Como sabéis, está en el Caracol. Si no recuerdo mal, vale 5 eurillos la entrada. Pues lo dicho, Lilith, un grupo pues que cada vez es más conocido, fueron los teloneros de AC/DC en su última gira por España. Aquí, bueno, los que seáis oyentes de nuestro Zaragoza ya os hemos hablado bastante. No me has dado ni propina, ni siquiera un adiós. Pues de competencia tiene un concierto de bandas de metal de aquí de Zaragoza en la sala de vicio. Pues bueno, tendréis a Occitania, a Jodillo el Loco Sucio y a Angélida. Bueno, Angélida pues presentando su nuevo disco La Ciudad de los Pájaros. Pues bueno, formaciones metaleras aquí de la ciudad. El sábado en la de vicio la entrada es gratis. Fue la estrella del rock. Yo soy aquella que espera. Pues tan solo comentar un breve apunte de cine. En principio, el próximo viernes se estrena la última peli de Peter Jackson, del gran Peter Jackson, llamada The Lovely Bones. Un drama de carácter fantástico. Pues oye, yo creo que siendo de Peter Jackson, la adaptación de una novela, pues estará bien. Te lo digo. Pues, queridos amigos y amigas de la radio, de Radio Mai, no solo Zaragoza, hasta aquí esta edición. La 17ª. Hoy, 22 de febrero de 2010. Si vuelvo a reconciliarme con el mundo, de nuevo, esconderé mi arma, no mi alma. Pues como siempre, un placer estar aquí en el aire, emitiendo en directo o bueno, para la gente que lo escuche en redifusión o desde el blog, pues también les mando un cordial abrazo. Ellas están desordenadas, me deslizo por avenida. Próximo lunes será 29 de febrero, pues si no pasa nada, aquí estaremos haciendo programa normal, como siempre. Pues con más contenidos, más música, con mis meteduras de pata habituales, las fricadas, etcétera. De vez en cuando, tormentas en la ciudad, mientras antes de las 12 escapan cenicientas. ¿A qué mujer le falta? Pues poco más que decir, que sigáis escuchando Radio Mai 102.8 FM. Difícil saciar mis caprichos. Y que paséis una buena semana. Nena, yo me distingo, supe entretenerme con un pingo. A mí no me aburrirá un domingo. Tantos tipos en la calle coinciden, que haga público este crimen, para que no me olviden que la ciudad nunca duerme, por tener la obligación de aguantarme y el agujero donde meterme. Zaragoza ciudad, Zaragoza ciudad. La ciudad nunca duerme y siempre hay un sitio donde estamos y un sitio donde estáis. Zaragoza ciudad, Zaragoza ciudad. La ciudad nunca duerme y siempre hay un sitio donde estamos y un sitio donde estáis. Y hoy nos despedimos pues con Dio, Ronnie James Dio, un hombre pues que en los últimos tiempos lo ha pasado un poquito mal por enfermedad. Parece que ya está recuperado, menos mal. Y nada, hemos escuchado hoy a bandas como Astral Doors, Benedictum, que están influenciadas. Pero bueno, yo creo que lo mejor es cerrar el programa con uno de los temas más conocidos, Rainbow in the Dark. Con Dio os decimos adiós. Hasta la semana que viene. Free and I see that it's me who's lost in the fire. So I apologize for this one, but we're going to do a song called...